A continuación, se comienza a transmitir desde Radio Bravo FM, el programa que desordena tu tarde. Zona Hiperactiva. Conducen Hardy Rojas, Lucas Bustos, y en la música, Eduardito. Bienvenidos a la Zona Hiperactiva. Muy buenas tardes, mi gente linda de Rengo, cuando son exactamente las 4:16:10, desde el día domingo 3 de febrero de este 2013, empezamos con el nuevo programa que revoluciona el día, el nuevo programa que enciende tu tarde de verano, la enciende más de lo que ya está. Esto es Zona Hiperactiva, soy Hardy Rojas y me encuentro con Lucas Bustos, estamos en la compañía también de Eduard DJ y del controlador aquí Gonzalito de la radio Bravo. ¿Cómo estáis, Lucas? Aquí estamos hoy, Hardy, empezando lo que es esta Zona Hiperactiva. Bastante nervioso, sí, no lo vamos a negar, pero estamos con todas las ganas de hacerlos pasar una buena tarde entretenida todos juntos, así que los invitamos desde ya a participar en este nuevo proyecto juvenil que es para que todos ustedes lo pasen bien y pasemos este verano y las tardes del domingo. No queremos más fomingo, Harry. Nada más de fomingo, chiquillo. Así que como decíamos nosotros, este es el programa juvenil donde tú eres partícipe. Tú que me estás escuchando, tú que eres de Rengo, de los alrededores, tú eres partícipe de este programa. Y para empezar la tarde, Lucas, creo que vamos al tiro con el primer temita musical. ¿Vamos? Ya, vamos al tiro nomás con el primer temita musical de la tarde. Esto es de Eduard DJ en Zona Hiperactiva. Suena fuerte. Al aire, Zona Hiperactiva. Bailando lindo, de igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, aire de Zona Hiperactiva. Ahí estábamos escuchando Limbo de Daddy Yankee. Oye, Hardy, Daddy Yankee hoy día está de cumpleaños. Así es, chiquillo, a toda la gente seguidora de Daddy Yankee. Un día como hoy nació este cantante, este exitoso y famoso cantante. Bueno, chiquillos, siguiendo con el programa, bueno, para iniciar más que nada, vamos a ir un poquito con la presentación de los miembros de Zona Hiperactiva, de contar un poco cómo nació y bueno, cuéntale a la gente, Lucas, cómo surgió esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa surge como tantas iniciativas, Hardy, radiales y de muchas cosas. En una conversación, claro, ¿cierto? Una conversación entre nosotros, de aburrimiento. Aburrición, como decía también. Aburrición. Oye, Hardy, nos dimos cuenta de la necesidad de un espacio radial juvenil en la comuna de Rengo, así que por eso nace Zona Hiperactiva, a causa de eso. Claro, nosotros somos unos simples, unos meros estudiantes de Rengo. Y bueno, decidimos que, como decía Luca, había que hacer un programa juvenil, se estaba acoplando ahí, una falla, estamos totalmente en vivo y en directo. Y nada, así que dijimos a Lucas, podríamos intentar algo en la radio. Y fuimos donde Luis Catán, a quien agradecimos, que nos dio este espacio, y le dijimos si podíamos, que teníamos un proyecto, obviamente, que presentamos en forma muy ordenada, ¿cierto, Lucas? Y bueno, gracias a Dios, acá estamos, este es el primer programa, y esperamos que sea el primero de muchos más que se pueden venir. Exacto, el agradecimiento a Radio Bravo FM, a la 106.7, que nos recibe aquí en este domingo por la tarde, en donde queremos entretenerlos a todas las personas que nos escuchan. Así es, chiquillo. Y la invitación, Hardy, es que nos sigan a través de las redes sociales, porque estamos en todas nosotros. Sí, así que ahí DJ Edward tiene una breve cortina de las redes sociales que suena a continuación. Síguenos en Twitter, @ZHiperactiva. Búscanos en Facebook, /ZonaHiperactiva. Ahí sonaba, chiquillo, las redes sociales para que ustedes nos puedan seguir y se puedan comunicar con nosotros. Recordemos también que Radio Bravo, tiene una señal online para toda la gente que quiera escucharnos, que está metida en Facebook ahí conversando con su pololo, con su amigo, qué sé yo, con su pata negra, Lucas, con mucha gente. Para que nos pueda escuchar también desde Facebook, que mucha gente nos preguntaba y todo eso. Así que bueno, sigamos nomás con el programa, vamos al tiro con los titulares y el contenido del día de hoy. Exacto, ¿qué es lo que vamos a estar contándoles el día de hoy? Vamos a estar comentando distintos panoramas que se hacen en Rengo y también a nivel nacional. Eso en exclusiva hoy día. Además, Hardy, cubrimos un evento esta semana muy importante. Cuéntanos más. Bueno, la verdad es que fuimos a un evento a beneficio, que se hizo en la Media Luna de Rengo, a beneficio de Sebastián Guerra González. Y bueno, tenemos entrevistas exclusivas desde ese lugar que vamos a ir mostrando durante el paso del programa un ratito más. Y bueno, también tenemos noticias curiosas. Uy, unas noticias bastante extrañas que me estabas comentando. Se las vamos a contar porque están bastante entretenidas, no se las pueden perder. También tenemos el comentario de cine con Lucas Busto, más conocido como Ítalo Pasalacua, aquí en Rengo. No, gracias. prefiero como Lucas Busto nomás, nos quedamos. Bueno, tu comentario también tenía un comentario de cine y todo eso para que la gente también sepa. Exacto, para que todos sepan las carteleras. Eso es. Y también algunos eventos que hay aquí en Rengo y todas esas cosas. Bueno, aparte de eso, tenemos llamadas también que vamos a estar sacando dentro de un ratito más, que a eso de las 5 aproximadamente. Exacto, ahí abriremos nuestras líneas, claro. Les estaremos comentando desde muy pronto el número de teléfono al que se pueden comunicar con nosotros, pero por Facebook estamos, por Twitter, leyendo sus comentarios, mándennos sus saludos para que nosotros los leamos en un ratito más adelante. Cualquier pedido de algún tema musical, alguna declaración de amor, alguna queja, cualquier cosa, algún saludo de bienvenida, todo lo que sea buena onda, nosotros lo vamos a estar sacando al aire, y lo que no sea buena onda también, tenemos que ser totalmente objetivos. Exacto. ¿Seguimos? Bueno, seguimos nomás y bueno, vamos al tiro nomás con otro tema musical para que después empecemos de lleno con las noticias y todas las cosas que tenemos entretenidas para ustedes, chiquillos. A lo que vinimos, Edward DJ a cargo de la música. Zona Hiperactiva. Haciendo las conexiones de Europa para el mundo, una vez más, Henry Méndez, AGM, el arquitecto. Dale, esa noche de estrellas. Ya y vámonos pa'l mambo. Tú y Ciudad y Fede. Esa noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama, juntos por la mañana, y decirte al oído que eres la luz de mi alma. Si tú quieres lo vamos a hacer, voy a darte amor y placer, más que amigo yo quiero ser el hombre de tu vida. No me digas que no aguanto más, no me digas que no, que te quiero ya. Siento su voz, tu amor lo llevo aquí grabado dentro del corazón. Cantan sirena, la luna llena de gato resplandor. Quiero decirte por ti me muero. Si no te tengo yo, oh, oh, oh. Si no te tengo yo, oh, oh, oh. Si no te tengo yo, oh, oh, oh. Si no te tengo yo, oh, oh, oh. Si no te tengo yo. Tú sabes, bebé. De Europa para el mundo y directo a tu corazón. Esa noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama, juntos por la mañana, y decirte al oído que eres la luz de mi alma. Esa noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama. Zona Hiperactiva. Estábamos escuchando ahí, chiquillos, Noche de Estrellas de José Rico y Henry Méndez, que nos acaba de llegar una información que sería primo de DJ Méndez, primo hermano. Primo hermano. De DJ Méndez. Primo hermano perdido, muy lejano. Claro, muy lejano. Pero se dedican más o menos a la misma música, así que son más o menos similares. Vamos a comenzar a hablar y a tocar un poquito el tema de los eventos nacionales y locales que se están haciendo. Así que, bueno, Lucas parte con un evento local, un evento comunal que se está haciendo ya hace varios años en Rengo. ¿Y qué es, Lucas? Oye, Jardi, un evento local, pero que no deja de ser nacional a la vez. Claro, así es. E internacional, porque le estamos hablando de la novena versión del Festival Internacional de Cine de Rengo, el FECIR, en su versión 2013. Cumple 9 años este festival, tan importante para la comunidad de Rengo. La misma edad mía. La misma edad de Jardi, que acaba de cumplir los 9 años. Oye, este festival empieza el día lunes 11 de febrero. La próxima semana. La próxima semana. O sea, ya estamos en los descuentos de lo que es el Festival de Cine de Rengo. Y bueno, dirigido por Guillermo Pérez, quien es el director de esta novena versión. Ellos nos invitan a inscribirnos en el taller de animación que impartirá Tomás Hueles. Ya, esa es la invitación que nos hacen las personas del Festival de Cine de Rengo. ¿Puede participar cualquier tipo de...? No, Jardi, no puede participar cualquier persona, porque este taller está destinado a jóvenes adolescentes entre los 11 y los 15 años. Por lo tanto, nosotros quedaríamos fuera. Claro, yo con 9 años así, y tú con 10 no se puede. Exacto, estaríamos lamentablemente, tristemente. Pero para la marginado. Gente que quiera participar, ¿cómo lo tiene que hacer? Oye, se tiene que inscribir en info@festivalcinerengo.cl, info@festivalcinerengo.cl. Mandan sus datos, la intención de querer inscribirse en este taller de animación dictado por Tomás Hueles. Claro, ahí tú puedes salir como un animador o como un aspirante a animador. Animación digital, estamos hablando de animación en cine. Por eso, por eso. Exacto, aspirante, animador, no sé. Pasarlo bien también en el... Y tú me contabas hace un rato la cosa de los cortometrajes que se participaban, cuéntale un poquito. De los microcortos. De los microcortos. Está la categoría, cierto, ya famosa categoría de microcortos regionales, en donde puede participar cualquier persona, porque la única, el único requisito para participar es enviar una película que no tenga una duración de más de un... minuto. Bien. Y que se puede ser grabado con una cámara de fotos, con un celular, con un tablet, ahora que están estas cosas de moda. Y debes enviarlo porque se amplió el plazo hasta mañana. Hasta mañana son los microcortos. O sea, nosotros podemos salir de la radio, ir a grabar algo y enviarlo. Y así enviarlo así. Así. Tenemos incluso, Harry, hasta mañana lunes hasta las 5 de la tarde. Debemos entregarlos en DVD. Con todos los datos en el sobre. Chiquillos, recordar que tienen que entregar el DVD con el la grabación correcta y no con algo que sea de otra cosa, como a veces pasa, como claro, pasó el otro día en el pregúntenle bus. Pregúntenle a Ronnie Dance o en el bus. Claro. Claro, en ese bus. Hay que tener un poco de cuidado, no voy a sacar que le saquen una grabación al papá o ustedes mismos de repente que esconden cosas, así que hay que tener cuidado con eso. Cuidado. Bueno, me contabas tú también que, siguiendo un poquito con eso, es bueno participar porque no siempre participa mucha gente en esa categoría. Entonces, es bueno que participe harta gente y más probabilidades de ganar. Sí, oye, Hardy, y te cuento los premios. Porque bueno, los premios son geniales, porque el ganador obtendrá 150 mil pesos. Mira, 150 mil. Y además, pesos. Una de la estatuilla oficial del certamen, esta estatuilla Renku, que se le llama, ¿sí?, que es la oficial. Así que los premios son buenos, están todos invitados a participar, a inscribirse. Y les vamos a contar en un ratito más cuál es la película que da la inauguración al Festival de Cine, sí, el día lunes 11, porque tenemos esa. Una película también chilena, pero totalmente internacional. Internacional, porque está. En todos los diarios internacionales, porque está nominada a un Oscar. Estamos hablando de El No. Claro, una película que ya ha conseguido cosas históricas para el cine chileno. Exacto, y se las vamos a estar contando más ratito de qué trata esta película dentro de la cartelera de cine. Recordar también, chiquillos, que nosotros a lo largo de los programas que vamos a realizar, vamos a tener, bueno, pronto ya vamos a tener la cartelera, por decirlo de alguna forma, con la programación de las películas que se van a mostrar en el Festival de Cine. Así que vamos a tratar de traer algún invitado también especial, un invitado de honor, durante las semanas que vienen, para que ustedes estén más informados de eso. También, bueno, hay eventos que se vienen. Está el Carnaval de San Vicente, ¿no? El Carnaval de San Vicente se viene esta semana, la Semana Pichilemina. Oye, este mes tiene más semanas que ninguno. Sin dejar de mencionar que hay que empezar a hacer la previa para la vendimia. Para la vendimia, se viene la vendimia en marzo. Se viene la previa de la vendimia. La previa de la previa de la vendimia. De la vendimia. Eso es lo que hay que celebrar, chiquillos. También vamos a estar mostrando todo ese tipo de cosas. Esperamos tener las primicias, las novedades y todos los datos que sean agradables de escuchar. Y que sean primero, obviamente, en Radio Bravo. Esa es la invitación a todas las personas que nos escuchan, a que nos sigan escuchando, porque vamos a tenerles noticias de lo que ustedes quieren saber. Porque este programa es para que lo hagamos todos juntos. Nosotros somos totalmente hiperactivos. Somos totalmente multifuncionales, abarcamos muchos sectores. Y eso de que el que mucho abarca poco aprieta es totalmente falso. Exacto, porque nosotros estamos muy inquietos. Muy inquietos. Pensamos ponerle zona inquieta, pero sonaba mal. Y le pusimos zona hiperactiva. Claro. Así, ya. Pensamos ponerle ese nombre. Bueno, seguimos nomás con los temas musicales para que ustedes, yo estoy seguro que hasta ahora están bailando, están perdiendo calorías, ¿cierto? Así que toda la gente que está bailando, que siga nomás bailando con la música de Edward DJ y que escuchen lo que se viene a continuación en la zona hiperactiva. Zona hiperactiva. Oye, vámonos pa'l rum, yo sé que quieres jugar. Hagámonos cositas con la luz apagada. Oye, vámonos pa'l rum, yo sé que quieres jugar. Hagámonos cositas con la luz apagada. aire en Zona Hiperactiva. Ahí estábamos escuchando de Carnaza, Vámonos Pa'l Room. Herdy, ¿tú alguna vez has dedicado esta canción a alguna niña? Espero, niña. Este tema tan poético. Tan poético. Oye, lleno de poesía. Lleno de poesía, la verdad. Lleno de metáforas, de hipérboles, epítetos. Pero no, la verdad es que no lo he dedicado. He dedicado a otros temas. Unos temas algo más clásicos, como De los Ángeles Negros, ponte tú. Grande. Germain de la Fuente. Que se dio Nino Bravo. Ese tipo de cosas que Sandro. Tiene, Sandro. Que yo, a mi corta edad de 9 años, que lo reitero, no... Bueno, escucho igual nomás. Sí, esas cosas está muy bien. Oye, estamos recibiendo todos los saludos, los estamos guardando porque tenemos más adelante... Claro, la saben que tenemos una caja llena de saludos, ya no se puede tapar, así que ojalá que manden más. Tenemos una pieza aquí dentro de la Radio de Bravo llena de saludos y se sigue llenando, pero manden nomás porque los estamos leyendo y los vamos a decir al aire en un ratito más. Así es. Y bueno, como les contaba hace un ratito, como les contaba Lucas, vamos a partir con una sección que se llama Noticias y Datos Free. Que básicamente recopilar algunos datos de la web. Ustedes saben que yo soy un hombre bastante solidario, soy un hombre que en mis ratos libres paso en internet simplemente apretando inicio en Facebook y me la paso así todo el día, así que bueno, me dedico... Conociendo la vida de las personas, Jardín, conociendo la vida de las personas a través de Facebook, soy una persona bastante curiosa. Y en ese sentido me dediqué a buscar, o en este contexto me dediqué a buscar noticias freak que voy a proceder a leer para que las comentemos y para que ustedes se entretengan un ratito. Miren, chiquillos, dice... Cortejo fúnebre detiene su marcha para comprar hamburguesas. Voy a leer un poquito de la noticia que dice, más o menos así. Un cortejo fúnebre compuesto por casi una decena de autos, incluido el carruaje principal que llevaba el ataúd, con el cuerpo sin vida, obviamente, de un tal David Kine, se detuvo en un restaurante de comida rápida camino al cementerio. Los parientes del difunto acordaron con la casa fúnebre desviar el recorrido para hacerse un tiempo y parar a comprar unas hamburguesas en el Burger King que está camino al cementerio, donde finalmente descansarían los restos de Kane. Se cayó acá un techo. A mi padre, dice la noticia, le gustaban las hamburguesas con mucha lechuga y venía siempre a este local porque así se las preparaban, comentó Linda, la hija y organizadora principal de la original Scala. Como un símbolo y para premiar la fidelidad con el restaurante, los empleados y familiares colocaron una hamburguesa sobre el cajón de Kane y así fue enterrado. Así que los gusanos se van a comer su cuerpo y la hamburguesa. ¿Qué te parece, Hardy? Tanta hambre habrá tenido el difunto que incluso tuvieron que pasar a comprarle una hamburguesa en el camino al descanso eterno. Los muertos están cada vez más locos. Oye, cada vez más locos. Se han visto muertos cargando dos y también se han visto muertos comiendo hamburguesa luego de escuchar esta noticia. Imagínate. No, pero chiquillo, esto es totalmente verídico y fidedigno, ¿eh? Esto es de verdad en Estados Unidos, imagínense. Yo lo encuentro un poquito desubicado, pero bueno, está bajo los gringos salen con cada cosa ya. No, y espérense la que les voy a contar en un ratito más. Bueno, siguiendo un poco con otra noticia, dice, quieren exterminar los gatos en Nueva Zelanda. ¿Cuántos ustedes? ¿A ti te gustan los gatos, Luca? Mira, personalmente no me gustan, pero toda la gente ya debe estar, los animalistas, claro, con los carteles listos para estos de los gatos. Pero cuéntanos bien. No, es que con un poquito de limón y papas fritas, un gato es, pero exquisito. No sé si lo he probado alguna vez. No, Hardy, todavía no tengo la oportunidad de probar un gato. Dice, Gareth Morgan tiene un sueño. Una Nueva Zelanda libre de gatos domésticos que amenacen a las aves nativas. Morgan, un activista del medio ambiente, lanzó un llamado este martes a sus compatriotas que poseen gatos que sea su última mascota felina para salvar a las aves del país. Para tal fin, creó un sitio web llamado Cats to Go, gatos váyanse, cuyo slogan reza, esa pequeña bola de pelos que tienes es un asesino. La peculiar iniciativa no propone que los dueños maten o abandonen a su gatito, aunque lo aceptan como opción. Por el contrario, lo que aconsejan es castrar a los animales, tal como le pasó acá a Lucas Busto, para que no se reproduzcan y cuando se mueran no reemplazarlos por otro. Entonces, bueno, hay varias personas, que, esto es una campaña social, digamos, y hay varias personas, el 70% de la gente que está inmerso en esta campaña está en contra de esta propuesta. Y me parece a mí bastante curiosa por lo menos. Bastante primitiva también Porque al fin y al cabo la persona que lo está proponiendo es un activista. O sea, está salvando un animal, pero está matando, exacto, está dejando sin vida. Oye, denle comida a los gatos para que no se coman los pájaros. Creo que esa es una solución bastante más acorde a nuestros tiempos. O sea, claro, denle Whiskas. Claro. No sé si lo podía decir porque no... No, es que no, Lucas, lo siento, de verdad, no era el auspiciador. Pero bueno, yo pensé que en Chile estábamos mal económicamente y me imagino que en Nueva Zelanda es peor, o sea, los gatos no tienen comida. No tienen comida, y la gente los tampoco. Gatos. Así que la gente que piensa ir a Nueva Zelanda, mejor que se quede acá en Chile nomás. Y no lleve su gato de mascota porque... No lleve su gato. Porque le puede pasar lo que le pasó a Hardy, que lo... Claro, claro. Bueno, y esto me parece a mí la más curiosa de todas, que dice, un hombre se viste de vaca. A ver, Hardy, espérate. un hombre se viste de vaca. Eso de no, vaca. No, no lo vemos todos los días. No, mira, dice que un hombre... en un... Esa música, bueno, trae a Jack Sparrow que está, se está vistiendo, cambiando ropa, en un ratito va a salir a hablar. Dice, un hombre en un traje de vaca robó 26 galones de leche en Walmart, Virginia. Un joven de 18 años de edad, vestido con un disfraz de vaca, se robó 26 galones de leche de un supermercado Walmart de Virginia, Estados Unidos, en la noche del martes de la semana pasada. Pero esa no es la parte más insólita, Luca, dice, sino que en lugar de cometer el atraco, el ladrón se escapó arrastrándose por el piso, intentando emular el animal de ganado. ¿Te acordáis cuando una vez nosotros llegábamos y el Eduardo de Ordilla y se arrastraba por su casa para que no lo escucharan, estaba curado? Pero, así mismo se arrastraba. Pero no estaba vestido de vaca. No estaba vestido de vaca, estaba vestido de burrito. Pero en este caso estaba vestido de vaca y en serio se arrastró, dice. Horas después la policía encontró un disfraz en un auto y el dueño fue detenido por hacer averiguaciones. Para hacer averiguaciones, perdón. Luego se supo que efectivamente... había sido él quien se había robado la leche, pero todavía se desconocen las causas reales del crimen. Imagínate, era como un Robin Hood, esta especie de... Oye, Harry, pero esto es un crimen, disfrazarse, no, es que, robarse la leche. No, no un crimen. Yo creo que la denominación crimen entra dentro de la clasificación de delito, de infracción, ¿cachai? Entonces, me imagino que es por ese lado. Ahora, lo que constituye un delito es el delito de hurto, que es lo que él hizo, obviamente. ¿Qué es lo que...? Oye, no sé, me imagino a ese hombre saliendo del supermercado con 26 galones de con leche. Con 26 galones de leche y arrastrándose por el piso como claro, una vaca. Me dicen que me imagino que cubres. Dime. ¿Habrá dicho mu? Mu. ¿Habrá pronunciado el mu? ¿Quién le habrá sacado leche de su ubre? Me imagino, pobre hombre, qué dolor. Pobre hombre. Qué dolor. ¿Lo habrán ordeñado? Lo habrán ordeñado. Qué dolor. Es una pregunta. Bueno, la verdad, lo hacemos desde aquí, desde Rengo, desde Radio Bravo. Reitero que esto nos trajo un periodista que nosotros tenemos allá en Estados Unidos, pero esto es verdad, chiquillo, totalmente cierto. Y ahí está, lo tenemos encerrado acá el hombre. Ahí, a ver, que se puede saludar, por favor. Acaba de llegar. ¿Se puede saludar de nuevo? Ahí está saludando, está saludando. Y bueno, en serio, lo que es cierto de la noticia es que él entregaba la leche a las personas de la calle. La leche que robó la entregaba a las personas. Entonces le han hecho preguntas y todo, y él no ha respondido nada. Oye, ¿podrían llevar esa leche para darle a los gatos de Nueva Zelanda para que no se coman a los pájaros, por es favor? Así, es así. Nosotros deberíamos hacer eso como programa radial. Vamos a hacer todas las gestiones necesarias para que esa leche llegue a los gatos de Nueva Zelanda y no se coman a los pájaros. Claro, y que esa vaca, ¿a dónde la podríamos meter? ¿Dónde la podríamos dejar? A la vaca, no sé, porque aquí en Radio Bravo tenemos espacio. Claro. ¿Hay espacio aquí en Radio Bravo para dejar una vaca? Ya, sí, no dicen que sí, ahí es suficiente. Acá vamos a traer la vaca para que la puedan venir a estar de exhibición. Le pueden tocar la ubre, su orejita, todas las cosas que quieran. Ya, y bueno, cambiando radicalmente con la noticia, esto ustedes yo creo que lo escucharon durante la semana. Fue un tema bastante tocado en las redes sociales, principalmente en Facebook. Que es de... esto para mí sí es un crimen. Para mí sí esto es un crimen, constituye un crimen totalmente. Y bueno, es de un perro que se lanzó desde el último piso del Cobrecol de Rancagua, el centro comercial Cobrecol. ¿Ha ido tú alguna vez al Cobrecol, Lucas? Oye, sí, pues el Cobrecol está, recordemos, en el Paseo de Independencia. Así es. Como a 2 o 3 cuadras de la Plaza Los Héroes. Y, oye, esta noticia es bastante seria, la verdad. Bastante seria. De hecho, la música que tenemos es como... demuestra que es muy seria. Así estaba bailando el perro cuando cayó. No, la verdad, chiquillo, es que... No, en serio. Dice, pasada las 19 horas del miércoles, 3 adultos y 2 menores de edad jugaban con un perro de raza mediana en la baranda del 5º piso del centro comercial Cobrecol, Rancagua. Según testigos, lo hacían pararse en 2 patas sobre la baranda y se reían. Y que tras algunos minutos de esta acción, el perro cayó hasta azotarse contra las baldosas del Paseo Independencia. Ahí los tipos se escondieron y no se asomaron más. Cuenta una persona que... Perdón, ¿qué fue eso? Cuenta una persona que estaba en... observando. Dice, de inmediato los transeúntes corrieron para socorrer al infortunado animal que tenía sus patas fracturadas, sangraba por el hocico y los genitales. Entonces la gente comenzó a juntar dinero, tiraban de 1,000 o de 2,000, para llevarlo de urgencia al veterinario. Indicó una joven testigo, la misma joven de testigo que no tenía nada más que hacer que estar mirando en la calle, supongo yo. El animal fue trasladado en una improvisada camilla construida con una bolsa plástica hasta una clínica veterinaria. Lamentablemente los esfuerzos no fueron suficientes para salvar la vida del perro, que murió producto de la herida interna. Y lo que es más indignante, creo yo, chiquillos, dice la rápida respuesta de carabinero y la furia animalista. Tras el episodio, la autora de la fotografía corrió hasta el retén móvil de carabineros, que se ubicaba a media cuadra de la tragedia, para denunciar el hecho. Según su relato, el carabinero que la atendió le habría respondido: ¿qué quieres que haga, que me ponga a llorar? Y eso, Luca, yo lo encuentro totalmente una bajeza, una rotería, pero enorme. Oye, tremenda la noticia que nos llegan desde Rancagua, porque... A ver, entendamos un poco, no hay justificación, no existe ni una razón lógica que permita que esta gente cometa ese tipo de acciones. Yo creo que hay un grado de estupidez enorme, las personas que eran mayores de edad y que jugaban con estos menores y con el perrito y que lo lanzaron, independiente de que si fue un accidente o no, yo creo que es un grado de qué sé yo, no sé. Oye, la tremenda altura que tiene ese edificio para lanzar un animal totalmente inocente, totalmente, ¿cierto? Inocente. Yo vi la imagen, era un animal bastante pequeño. Imagínate. Bastante pequeño. Oye, la gente en Facebook debe tener mucho que decir, mándenos sus opiniones, sus comentarios. Estamos claro. leyendo sus saludos, los estamos guardando porque más ratito los vamos a leer todos. Al aire. Que, bueno, antes, para concluir la noticia, dice simplemente que tres adultos detenidos, los tres detenidos, los menores quedaron en libertad. Será formalizado este jueves a las 11 horas de la mañana en el Tribunal de Garantía de Rancagua, hasta donde se espera que lleguen al menos un centenar de animalistas que irán también precisamente con la vaca que nosotros vamos a traer, que pide la liberación de la vaca. La vaca será la que llevará el estandarte. La vaca que ya tiene nombre, bautizada como la vaca Marta. Así que nosotros vamos a traer a la vaca Marta. Bueno, terminando la sección de las noticias, vamos a ir con un temita musical. Y bueno, después seguimos, Lucas va a hacer el comentario de cine, como dije antes, a lo oído lo pasa el agua. Exacto, así vamos que, con música entonces. Vámonos, chiquillos. Estamos presentando Zona Hiperactiva. Ese algo me encanta, siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, la la. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, la la. Seguimos acercando. séptima versión de la Fiesta de la Fruta, sus frutos y su gente, Rosario 2013. Ven a disfrutar de este evento tradicional. Fruta de la Zona, Festival de la Interpretación Folclórica, Artesanía, Gastronomía, Show Musical. 16 y 17 de febrero, séptima versión de la Fiesta de la Fruta, sus frutos y su gente. Organiza Comité de Adelanto Rosario al Progreso. Patrocina Gobierno Regional, Región de O'Higgins, Consejo de la Cultura y las Artes, INDAP y la Ilustre Municipalidad de Rengo. Refréscate este verano con Casa Zúñiga. En ventilación tenemos diseños tradicionales y modelos innovadores. Ventiladores sin aspa. En refrigeración, freezer, todas las marcas a precios veraniegos. Descuentos en ropa y sandalias. Y para esos días de televisión y descanso, tenemos para ti lo nuevo en LCD, LED y plasma. Marcas como Sony, Samsung, LG. Ofertas imperdibles. LCD LG 32 pulgadas, antes 199.990, ahora 139.990. Plasma LG 50 pulgadas, antes 499.990, ahora 379.990. Sistema de audio Sony con pendrive de regalo a 89.990. Haz de las tardes algo distinto y entretenido. Ven por tu bicicleta, todas las marcas y modelos. En Casa Zúñiga vivimos el verano. Zúñiga, confianza, economía y calidad siempre. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl. Nuestro sitio web, @BravoRen. El Twitter, lo que pasa minuto a minuto. Facebook y nuestra línea ciudadana, 072-512838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Estamos presentando Zona Hiperactiva. Qué buena música para empezar esta sección, Hardy. Con esta canción yo sé. Incluso estoy un poco emocionado. Empiezo a emocionar. El tema de, trae tantos recuerdos y bueno, una canción acorde a lo que vamos a hablar ahora, porque principalmente ahora vamos a dedicarnos a comentar películas o las películas que están en cartelera en el Cinemark de Rancagua, que podemos oficiarlo porque... para ver si cae algo después. Claro. Hardy, vamos a hablar hoy de dos películas, una ya la adelantamos un poco, pero vamos a empezar con El Babysitter. Esta música me motiva bastante. No, pero esto es me lleva a otro planeta. Esto es otro nivel. Me lleva a otro planeta. Oye, vamos a empezar con El Babysitter. No es El Babysitter. Muchas personas piensan que es El Babysitter. No, es El Babysitter. Es una película, una comedia que viene a entretener nuestro verano en el cine. Es dirigida por los hermanos Vadilla, los mismos que dirigieron hace un par de años El Limpia Piscina. No sé si tú la viste, Hardy. ¿Qué cosa? ¿Limpia Piscina? El Limpia Piscina. Lamentablemente no la... No tuviste la oportunidad de verla. Para reírse. Es una comedia bastante liviana. Yeah. Dentro del reparto encontramos a Sebastián Vadilla, cierto, que también dirige. A Javiera Acevedo, a Denis Rosenthal. Denis Rosenthal. Tranquilo, Hardy. Martín Cárcamo, ¿qué te parece? ¿Sí? Oh, okay. No, Martín Cárcamo no. Un hombre. Fernanda Hansen, Pato Torre, Alejandra Fosalva. Oye, Felipe Abello, Pablo Zúñiga. No siempre uno ve a Felipe Abello y Pablo Zúñiga en el cine juntos. Nah. Oye, te cuento la historia rápidamente. Emilio, el protagonista, es un adolescente que se dedica a animar cumpleaños durante el verano. Junto a su mejor amiga Berna, quien interpreta a Denis Rosenthal, juntos ellos realizan esta apacible labor, la cual será revolucionada con la llegada al barrio de Sol, interpretada por Javiera Acevedo, una chica que llega a cuidar a sus primos pequeños a la casa de sus tíos. Emilio, el protagonista, verá en ello la oportunidad para acercarse a quien parece ser la mujer ideal y perfecta, la de sus sueños, se transforma en el babysitter de sus vecinos. Y comienza así una serie de curiosos acontecimientos, Hardy, y de lo único que él no se percata es que el amor está muchas veces más cerca de lo que uno piensa. Ay, uy. O sea, el hombre se las trae. Se las trae. Así que, oye, invitamos a ver El Babysitter, una comedia livianita para este verano, para ir con amigos y algo, reírse. Algo, pasarlo algo entretenido. Bien. Sí. Al cine con el abuelo nos mandan aquí por Facebook un comentario. Vamos a mandar los saludos muy pronto. Estamos leyendo todas las cosas que nos escriben Hardy por Facebook y las estamos acumulando porque las vamos a tirar de ahí. Al cine con el abuelo. ¿Podríamos ponerle así, claro, denominarla? ¿La sección? La sección, exacto. La sección Cine con el Abuelo. Así puede ser. Oye. ¿Tiene otra película, creo? Tenemos otra película que ya la... Tenemos. Tenemos otra película que ya les habíamos adelantado, porque esta es la película. El peliculón. Que va a dar inicio a la novena versión del Festival Internacional de Cine de Rengo, al FECIR 2013. Aplausos para el FECIR. Aplausos. Esta es la película que estábamos hablando de antes, que es totalmente internacional. No. No se llama la película. No se llama la película. Exacto, no. No, sinceramente. Sinceramente, no. Vamos a hablar de no. No. No, es una película chilena que dirige Pablo Larraín. Es la cinta que relata todo lo que fue el proceso de la campaña del no durante el plebiscito de 1988, que como consecuencia trajo el regreso a la democracia a nuestro país. Yes. Cuenta entre el reparto a Gael García Bernal, a Alfredo Castro, a Luis Gnecco y a Néstor Cantillana. Oye, esta película es, yo creo que una de las cintas más importantes del cine chileno de los últimos años, porque en enero se convierte en la primera cinta chilena candidata al Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera. Así es, yo creo, chiquillos, que como les contábamos de antes, va a marcar un antes y un después en el cine chileno. Si bien siempre hay películas interesantes, como la otra vez fue La Nana y otras más, que no recuerdo en este momento, yo creo que esto es distinto, porque habla de la historia, habla de cómo se ve fuera de Chile lo que aquí fue algo totalmente importante. Importante. Oye, en ese Harvey, tiempo. Recordemos, quería, ¿sí?, recordar yo. Que en el tiempo de los golpes de Estado acá en Chile y en Sudamérica se sabía en todas partes del mundo y los países europeos estaban muy interesados en saber eso. Hardy, te quiero contar una cosa súper importante, porque los renguinos vamos a tener la oportunidad de ver esta película totalmente en... ¿Los renguinos de Rengo te refieres tú? Exactamente a ellos, porque esto es un grupo muy exclusivo, los renguinos de Rengo. Claro, esto es una secta. Esto es una secta, como la de Joaquín en su tiempo. ¿Joaquín? ¿Qué Joaquín? ¿No? No, entonces, seguimos. ¿Qué Joaquín? No. Vamos a poder verla y totalmente gratuito, porque inaugura el Festival de Cine Rengo el lunes 11. A eso de las 9 y media vamos a estar confirmando la hora en los próximos capítulos que hablemos más del Festival de Cine. Y vamos a estar comentando eso, porque se viene el no a Rengo. La vamos a poder ver en nuestro propio teatro municipal. Y para la gente también tenemos otra opción alternativa, que no puede ir al cine o al teatro de Rengo a ver la película. Nosotros vamos a estar vendiendo las copias piratas de la película a 1.500 pesos acá fuera de la radio. Exacto. Así que ustedes nos mandan por Facebook y nosotros les encargamos. Así es. Y hartas películas más también, ¿eh? De todo nivel. De esas que ustedes ven, esas medias cochinonas, también tenemos otras. Exacto. Ya, me acuerdo de que es Joaquín. Me acuerdo de que es Joaquín. Bueno, Hardy tiene problemas, ¿cierto? Porque es que no tengo tele. No tiene tele, Hardy. No. Pero bueno, sí, sabía la tele. Vamos a hacer en el próximo capítulo una campaña. Una teletón. Una tele... Teletón. Teletón. Para una tele. Teletón. Claro. Para Hardy. Teletón. Claro. Bueno, ese es el humor que nosotros tenemos a esta hora de la tarde. Un humor diferente para todos ustedes. Se entretengan y pasen el verano también. Con cosas. Oye, ¿sabes qué quería? Me estaban hablando que estaba un poco inquieta la vaca Marta, que no sé si quería hablar, si puede hablar en este momento. No, todavía no. No, no quiere hablar. No quiere hablar. Es que, ¿sabes qué? A lo mejor la vaca Marta. La vaca Marta. La vaca Barney. Esa es la prima. La vaca Marta. La vaca Marta tiene sed. Tiene sed. Ahora quiere hablar la vaca Marta. A ver, ¿aló? Toma un poquito de agua. ¿Vaca? ¿Sí? ¿Cómo está ahí? Ahí está la vaca Marta. Tiene sed la vaca Marta. Quiere leche. Le vamos a decir al hombre. Al hombre vaca que le traiga un poquito de leche para la vaca Marta. Estamos leyendo todos sus comentarios. Todos sus comentarios. Acaba de llegar una declaración de amor para el Lucas. Exacto, la vamos a leer en un ratito. Un ratito más la vamos a leer. Exacto. Y bueno, eso con el comentario de cine. Exacto. Despide tu sección, Lucas, con un tema musical. Eduardo, ¿estamos ok? ¿Sí? Bueno, me hace una gesticulación, claro, Eduardo, aquí yo. Claro, y nosotros lo entendemos de inmediato. No comprendo. No sé si está bailando Gangnam Style. Claro, no sé, o le hipotermia. No sé si qué le pasó. Bueno, esto es Gangnam Style de PSI. No sé cómo se pronuncia correctamente, pero esto es PSI. Claro, PSI. Es como PSI, pero PSI. Exacto. Eso, vamos con Gangnam Style, chiquillos, para que sigan bailando en Zona Hiperactiva. Al aire, Zona Hiperactiva. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Slash. Son hiperactivo. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. 정숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선어해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Búscanos en Facebook. Slash Zona Hiperactiva. Síguenos en Twitter. @ZHiperactiva. Ya, ahí estábamos escuchando entonces a PSI. PSI. PSI. Supongo que se llama así. Supongo que se llama así. Así, así se, en español. Es así. Claro, claro. Supongo. Porque como él es medio japonés, no sé. Japonés. Medio japonés de China, algo así. Por ahí, de esos lados. De esos lados. Hardy. Estamos en zona hiperactiva. Estamos la en zona inquieta. Que nos, que como ya le dijimos, sonaba mal y le pusimos zona hiperactiva. Y vamos a abrir siendo las 4:59 minutos. Un minuto para las 5 de la tarde. También podemos decirlo así, claro. Un minuto para las 5 de... No, son las 5 de la tarde, Hardy. Ya no sirve lo que tú sirve. Acabas de decir. Yo creo que me voy a tener que retirar porque me equivoqué en algo bastante importante. Creo que importante. Es, debería jubilar ya debería con 9 años, no, es necesario. Claro. Vamos a abrir las líneas. 51-28-38, 51-28-38 son los números de la Radio Bravo FM 106.7 en Rengo. Para que la gente nos pueda llamar, ya están abiertas las líneas, están habilitadas para que nos puedan mandar saluditos, toda la buena onda nosotros tenemos para ustedes y esperamos también que eso sea recíproco. Así que bueno, pueden pedir temas, todo lo que quieran, cualquier canción, como decía antes, desde Salo Reyes, Buddy Richard, Nino Bravo, Cecilia, hasta Daddy Yankee, el mismo de Gangnam Style, DJ Mendel, hermano. Gangnam Style no, porque ya la pusimos. Claro, pero la próxima semana la, y me refiero, para la próxima semana la podemos dejar anotada. Hoy Hardy hace calor. Bastante calor. ¿Sabes qué? Me gustaría saber la temperatura. ¿Nosotros tenemos algún meteorólogo acá? A ver, sí, vamos a llamar al meteorólogo. La vaca Marta sabrá. A mí me dijeron que era meteoróloga. A ver, vaca Marta, ¿estás por ahí? A ver qué temperatura es, vaca. No. Ah, no está. No, lamentablemente no está, pero son. Pero mira, aquí está. La magia de la radio. Exacto. Bueno, en Rengo, cuando son exactamente las 5 de la tarde, como recién habíamos dicho, hay 31 grados bajo la sombra. Bajo la sombra. No, la verdad es que hay 31 grados, chiquillos, así que no salgan a la calle hasta en un buen ratito más. Y quédense en la casa escuchando Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva, por supuesto. Así que deberían grabar nuestro programa y escucharlo todos los días. A cada rato. A cada rato. Ponerlo de tono. De tono, de alarma. De alarma. De mensaje, ¿cierto? Del pololo, la polola. Exacto. Qué sé yo. Hardy, 31 grados a la sombra, pero nosotros queremos contarle a toda la gente que en un esfuerzo de otro universo, de otro mundo, estamos bajo el sol transmitiendo en directo. Exactamente, y al aire libre. Y al aire libre. Al aire totalmente. Ustedes nos pueden ver, nos pueden ver en este momento lo que nosotros estamos haciendo. Claro, también un saludo ahí para la gente que nos está viendo. Y a través del enlace que publicamos en nuestro Facebook, / Sony Hiperactiva, como ya habíamos escuchado, está en donde ustedes nos pueden ver en vivo y en directo, ver. O sea, radio que se ve, una radio moderna. Una radio moderna. Algo que no haya existido nunca en la historia, una radio que se pudiera ver. Oye, esto, por eso estamos una aquí. Una transmisión de radio que se pudiera. Solamente hitos. Vamos a llamar a Guinness, la próxima semana se va a hacer presente también. Hitos, la vaca está hablando, todavía no puede hablar, no sé por qué está hablando, si ya pasó su turno de hablar. Extrovertida, bastante extrovertida el animal. 51-28-38, esperamos su llamado. Así es, chiquillos, así que esperamos nomás que la gente pueda llamar. Llamen. Y manden sus mensajes a través de Facebook, los estamos leyendo, los estamos acumulando. La declaración de amor se viene también. Y vamos con los saluditos que tenemos hasta el momento. Hasta el momento tenemos varios saluditos que nos escriben. Voy a partir yo por saludar a un amigo mío desde muy chico, o sea, desde hace poco años, tengo 9 años nomás. Cristian Peñalillo. Gracias, Cristian, por estarnos escuchando. Vale por todo, compadre. Nos mandó saludito y todo. Así que también nos mandó una declaración de amor para una niña que no podemos dar, lamentablemente, porque era una declaración muy suya de todo, ¿no es cierto, Lucas? Así es. Con palabras muy procaces. Muy procaces, soeces y vulgares que no son para este horario. Por supuesto que no. Así que, chiquillos, un saludo para el Cristian. Gracias, Cristian, por estarnos escuchando. Vale, compadre, nos vemos más ratito en la tarde. Nos escribió la Catalina Calderón, la Cata. Mucho éxito nos manda, así que saludos para la Cata Calderón. La Wally, hace rato que nos está hablando la Valesca Silva. La Wally, si sigue hablando, le vamos a desconectar el chat. Un saludo también yo quería mandar para el Nacho Salas. Un saludo antes de la Wally, al Nacho Salas, que me acaba de mandar un mensaje. Gracias, Nacho, por estarnos escuchando. Y vale, también un amigo mío desde muy pequeño. Un saludo también para ti. Al Yayo Yarza, al Ignacio Yarza Huerta, nos manda éxito a través de Facebook. Éxito. Así que Yayo, vale, nos vamos por Pistilón esta semana, recuerda, yo creo ahí vamos a tener que hablar de eso también. Un saludo también para la tía Vivi Herrera, que es la mamá de un amigo. Así que nos puso felicidades, muchachos, suerte, un favor, un saludo para Bastián, mañana se encuentra el cumpleaños, 15 hermosos añitos. Así que un saludo, Bastián, mañana te voy a saludar personalmente. Y ojalá tengáis un feliz cumpleaños. Así que nada, también El Bicho La Torre, Vicente La Torre nos dice, manden un saludito. Un saludo para el Bicho La Torre que nos está escuchando. Y la Wally nuevamente se hace presente. Wally, te vamos a mandar un saludo grande al final, porque a tu mamá también, al final. Sí. El Mato nos dice, al cine con el abuelo. Bueno, sabéis que me están llegando mensajes y te lo juro que no sé de quién son. Así que la gente que me está mandando, que me ponga su nombre, porque yo el teléfono no, entonces no tengo los contactos registrados. Así que me dicen, manda un saludo a mí. Un iPhone que tiene... No, Harry es un celular bastante moderno. Pero me mandó un mensaje ahora sí, un saludito para la Isi. La Isi, que una amiga mía también, que me dijo que le mandara un saludito. Yo también le dije que no escuchara y todo. Así que ella es de Esmeralda. Imagínate hasta dónde llega la señal online de Esmeralda. Es como ir a otro país, imagínate. O sea, es como... Oye, Esmeralda, tenemos que recordar que está bajo el mar. De hecho, ella es una sirenita. Isi es una sirenita. Así que un saludo. Para la sirenita Isi. Un saludo, Isi. Para ahí también. Y de verdad, no sé, parece que el Bastián fue que me mandó un saludo a un amigo. Así que... Y están, insistimos. Un saludo para ella también. Tenemos las líneas abiertas, 51-28-38, Radio Bravo FM. FM, diría nuestra profesora de inglés. FM. Ah, verdad. Así que, bueno, ya seguimos con el programa, perdón, que aquí me empecé a descontrolar donde me llegaron. Con el celular. En el celular me llegaron mensajes y no sabía quién era. Recordamos y reiteramos que la gente puede llamar nomás. Nosotros vamos a mostrar en breves minutos más la entrevista que te hicimos a Sebastián Roca y a Pablo Vargas, en conjunto con la que también hicimos a Sebastián Guerra y al productor Omar. Del evento, Omar, que fue encargado del evento de beneficio que fuimos la semana pasada. La Wally, dice, manda saludos a mi mami que me tiene haciendo el aseo y ella disfruta sus vacaciones que comenzaron el viernes. Así que saludos para la tía, mamá de la Wally, que disfruta. La tía Wally grande que no. Tía Wally mayor. O la Wally mayor, más conocida también. Vacaciones. Y a la Wally que la tiene haciendo el aseo. Muy bien que haga el aseo porque. Para eso está la Wally. Para eso vino a este mundo. Exacto. Ya. Chiquillo. Vamos al tiro nomás con otro temita para terminar este segundo bloque del programa. Y ay, ¿qué pasó? Por Dios, señor. Santo señor, Dios mío, Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Oye, ponga los celulares en silencio, me están avisando por interno, por favor. Ya. Vamos al tiro con otro temita musical para después empezar a contar la entrevista y todas esas cosas y sacar llamado al aire. El teléfono ya está sonando, de hecho sonó recién, para que nos puedan llamar y lo saquemos al aire. No sean vergonzosos ni tímidos, chiquillos. Vamos nomás con otro temita en Zona Hiperactiva. Pasa el verano en Zona Hiperactiva. Zeppelin.